siempre hay que salir preparado, pero por lo pronto ahorita el cielo está azul, azul, la mañana no está fría, entonces todo muy bien. Por lo pronto, bueno, pues nosotros ya aquí a buen resguardo en nuestra casa, la casa de todos ustedes, que es la casa de Radio Universidad Veracruzana. Saludando ando a mi compañero Andrés de Jesús Reyes Chuchín en la consola de audio, nuestro curador musical Chuchi, ¿cómo estás? Buenos días. Y saludo también a Lupita Páez, asistente general del programa, y nos vincula con las redes sociales, lo cual le agradecemos mucho. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos, manuales, el personal de confianza, nuestra ala juvenil, Alan Antulio y la bella Marisol. Y bueno, desde luego, el coordinador de esta radio es Ernesto Colinot. Racil Martínez, coordinador de comunicación universitaria. Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora. Y bueno, pues aquí estamos, Carlos Romano, para servirles, comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. El viajero de los mares cabalga los vientos del cielo, equipado para una expedición lejana, como un pájaro en las nubes, sin dejar ninguna huella. El camino del mercader, del libro Local del Mundo, Cuadernos del Calígrafo, Editorial Universidad Veracruzana, Adolfo Castañón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Nuevamente muy buenos días. Hoy todos los medios de comunicación, sobre todo de México y sobre todo de la Ciudad de México, pues están en esta conmemoración de a un año del temblor que sacudió sobre todo la Ciudad de México hace exactamente un año, y por bromas macabras del destino, ¿no? También un 19 de septiembre de 1985 se estaba conmemorando hace un año esa fecha y volvió a temblar. Y bueno, la reflexión al margen de toda la abrumadora cantidad de escenas dramáticas que se sucedieron hace un año y las del 85 desde luego, y entre todo esto, esta situación que no se ha solucionado de los damnificados y de la impunidad y de seguimos hechos bolas, sí, yo creo que se ha avanzado mucho en protección civil, sobre todo allá en la Ciudad de México, porque luego los simulacros son como chacoteo, ¿no? Todo el mundo los toma a broma. Yo creo que allá en México ya no tanto, ¿eh? Acá nosotros pues a lo mejor sí, pero creo que es necesario seguir hablando sobre la protección civil, la autoprotección, ¿no?, que debemos de tener en esos casos, porque si bien es cierto que a Jalapa hace muchísimos años no le ha tocado una cosa parecida, pues no estamos exentos. Miren, y esa es la reflexión de las gentes que están hablando de esto, de que entendamos que va a seguir temblando y que va a seguir habiendo temblores de la magnitud de los de hace un año. Y no sabemos si sea hoy o mañana o pasado o cuándo, pero de que va a haber, va a haber. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que afinar algunos puntos, los gobiernos, no politizar, las ayudas a los damnificados. En fin, hay una serie de cosas que no soy autoridad para hablar de ellas, pero sí, desde el medio de comunicación que nos toca, que es aquí en Radio Universidad Veracruzana, pues sí hay una preocupación porque va a seguir temblando, pues ni modo, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, pues se seguirá hablando sobre el asunto. Hoy va a venir Pedro Lizárraga aquí porque él tiene un libro sobre el 68, el 68 en Jalapa, que me parece que puede ser una charla interesante, que será a las 8:30 aquí en Radio B. Ayer vino Alejandro Saldaña, que es el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, y como siempre se nos quedaron algunas llamadas sin comentar. El señor Saúl Monfil Viveros, que digamos al aire en dónde se encuentran las oficinas y cómo se llama la persona, se llama Alejandro Saldaña. Le doy el teléfono, ¿no? Mejor, las oficinas, no me sé el número, está en Úrsulo Galván. 16-50937. 16-50937. Sobre todo para los creadores que nos están escuchando, ayer Alejandro nos hablaba de un catálogo que se está haciendo de artistas. También ya saben que hay ahorita descuentos en cuanto a las licencias de comercios y todo lo que tiene que ver con licencias de uso de suelo, en fin. Ahí está el teléfono 16-509-37. Y hay otra llamada de Celia Mora, que esta no es de la competencia del invitado de ayer, pero la vamos a turnar a quien corresponda, porque pide que se le dé atención a la vegetación de Jalapa. Los árboles están llenando de un parásito llamado tencho, así le llaman algunas personas del campo. Lo que hacen estos parásitos es ir secando los árboles y provoca que se caigan las ramas. En la avenida Américas y Araucarias están muy infestados los árboles. Si le podemos proporcionar algún teléfono o qué departamento del municipio se puede acudir para reportar esto. Y a la Dirección de Medio Ambiente, lo que pasa es que ya no todo está centralizado en el ayuntamiento. Entonces yo no trabajo ahí, no me sé las direcciones. Hay unos que están acá en Morelos, otros están en Úrsulo Galván, otros están allá en por la Primero de Mayo, en fin. Pero les vamos a conseguir el teléfono a donde se canalizan las quejas. A ver, Lupita, si eres tan amable, si lo tienes ahí a la mano. Donde se canalizan todas las quejas para que queden registradas. Ya ellos los envían al área correspondiente. De todos modos, yo voy a hacer llegar esto a la dirección de a la Coordinación de Comunicación Social, allá con Guillermo Manzano. Muy bien. Gracias, Pati. El medio ambiente está en el Haya. ¿Pero qué? ¿En el parque? ¿En el parque del Haya? Necesitamos un directorio, fíjate, de todos los teléfonos. Son las 8:15, las 8:15. A ver. Hoy va a iniciar el seminario La Inclusión Social y la Ciudadanía de las y los Jóvenes en Entornos de Violencia, Vulnerabilidad y Exclusión. Se va a llevar a cabo a partir de hoy y hasta el día 21, ahí en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, en Diego Leño, de las 3 a las 9 de la noche, de 3 a 9 de la noche todos los días, 19, 20, 21, 3 días. Ponentes de primer nivel de varias partes de México e incluso es internacional, y participan Matracas, ESEM, la Universidad Veracruzana, entre otros. Y la coordinación es de el doctor Alfredo Zabaleta Betancourt, que él es el decano del Instituto de Investigaciones Histórico. Bueno, él es decano del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. Entonces, a partir de hoy, 3 de la tarde, ahí en Diego Leño, buen tema, ¿no? También tenemos que en la Quinta de las Rosas, pasado mañana, van a celebrar el primer baile anual, justamente para celebrar el Día Mundial del Alzheimer. Entonces el nombre es curioso, ¿no? Bailando por el Alzheimer. Bueno, la asociación No Me Olvides Jalapa hace dedicada al apoyo de familiares con enfermos de Alzheimer, realizará el próximo día 21, pasado mañana de viernes, a las 11:30 de la mañana en el centro de ahí en la Quinta de las Rosas, en Independencia, 20 de noviembre, un baile de swing, órale, para celebrar el Día Mundial del Alzheimer. Y contará con la presencia de Boogie Forward, maestros de swing. Fíjate qué padre. El licenciado Cristianado Ana Fernández Muñoz. Desde el punto de vista de la neurociencia, bailar implica percepción auditiva y visual, equilibrio, coordinación, motriz, memoria. Necesitamos recordar secuencias de movimientos al ritmo de la música en un espacio. Si bailamos en grupo o en pareja, sumamos la comunicación y empatía con los demás. Así bailar estimula áreas del cerebro asociadas a la memoria, capacidad espacial, coordinación corporal y las emociones. Mira, qué buena manera de evitar el Alzheimer, entre otras cosas, desde luego. Tiene que ver mucho la prevención con utilizar la memoria, ¿no? Y por este motivo, este año se celebrará el Día Mundial del Alzheimer con un baile de swing. Bueno, ya les comentábamos. Saludos a Roselena Sánchez. No Me Olvides Jalapa, Centro de Atención Quinta de las Rosas, Boogie Forward y Asofarma de México. Tiene el grado de invitar al primer baile anual Bailando por el Alzheimer, que tendrá lugar en el Centro de Atención Quinta de las Rosas, 20 de noviembre 357, el viernes a las 11:30 de la mañana. Bueno, todo el mundo está con el aniversario. Bueno, ya nos están llegando los teléfonos. Ahorita se los busco, ¿eh? En el próximo corte se los doy con todo gusto. El teléfono de Parques y Jardines para lo que nos estaba comentando Celia Mora. También son 34 años de La Jornada, ¿eh? De este periódico entrañable para muchos. El 19 de septiembre del 84, en un entorno nacional e internacional radicalmente distinto al actual, vio la luz el primer ejemplar de La Jornada, una expresión de un proyecto informativo que se proponía impulsar la democratización del país, la preservación de la soberanía nacional, la pluralidad, la inclusión en el panorama mediático de sectores sociales que eran sistemáticamente invisibilizados, aunque tal expresión aún no estaba en boga, ¿verdad? En publicaciones impresas y medios electrónicos. El arranque del diario y su circulación en los días, meses y años subsecuentes significó y sigue representando la superación diaria de obstáculos de diversas clases, ¿no? Entre las cuales destacan las dificultades financieras. A diferencia de otros medios en papel, La Jornada no fue el resultado de una decisión empresarial y comercial. No pertenecen a la prensa fifí, sino el empeño de un grupo de periodistas, académicos, artistas, políticos, líderes, activistas sociales que se proponían incidir en la realidad del país mediante la construcción y el sostenimiento de un espacio independiente que permitiera, pues, retratar con profesionalismo el acontecer del país y del mundo, ofrecer análisis y contextos, dar curso al debate de ideas, dar voz a quienes no la tenían y constituir una fuente de trabajo estable y digna. El surgimiento mismo de este periódico y su persistencia a lo largo de 34 años han sido calificados por propios y extraños como una suerte de milagro social, habida cuenta de que La Jornada no dispuso nunca del respaldo de un consorcio empresarial, de acceso a capital fresco, ni de medios y recursos tecnológicos comparables a los de otros diarios. En el inicio se contó únicamente con pequeñas aportaciones ciudadanas en forma de acciones preferentes, la generosa solidaridad de artistas que donaron obra para financiar el inicio del proyecto. Sus nombres son muchos, pero quedan bien representados por Rufino Tamayo, Francisco Toledo, por ejemplo, la voluntad de los trabajadores, la fidelidad participativa y crítica de los lectores, quienes han correspondido así a la lealtad de este diario, a su línea editorial y a sus principios fundacionales. En estas más de 3 décadas, las tendencias económicas y tecnológicas han ido configurando un panorama crítico para las publicaciones impresas. Nosotros mismos ahorita estamos en la jornada en internet, no estamos aportando un dinero, ¿no? Que bien le sirve a la jornada a través de la edición escrita. Pero bueno, el auge de internet, decía yo, y de las redes sociales, así como la caída en el mercado de publicidad, se han traducido en el cierre de miles de periódicos, revistas en el mundo, y ha obligado a los que sobreviven a una reducción sostenida de tirajes y de paginación. Además, en casi todos los casos, a despidos masivos de personal. En esta circunstancia, La Jornada decidió hacer frente a la crisis no por medio de la reducción de la plantilla laboral, sino con una disminución general de gastos, incluida la cancelación de prestaciones adicionales a las contempladas en la Ley Federal del Trabajo, que se fueron acumulando a lo largo de los años. Hay problemas ahí con ahí interviene el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada, y también arduas negociaciones entre la empresa editora, la organización laboral, apelando otra vez a la conciencia, ¿no?, de los trabajadores. En suma, nuestro diario, dice la propia jornada, llega a su 34 aniversario en un contexto nacional esperanzador. Felicidades, pues, ojalá que logren sortear la crisis, porque la jornada es un periódico que hace mucha falta, ¿no? Hace mucha, mucha falta, como comunicadores también. Buenos comunicadores hacen falta también. Muy bien. Orly, ¿cómo estás, Orly Gómez? Nuestro querido amigo allá del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Nos comenta lo siguiente, saludando y acotando el comentario sobre los tenchos. Estas plantas no son parásitos y no secan a los árboles. Mira, la corrijuela sí es parásito y esa sí hay que retirarla. Muchísimos árboles en Jalapa están en mal estado por el mal manejo que recibieron durante décadas por las administraciones pasadas. Mira, pues qué oportuno está este comentario. El medio ambiente del ayuntamiento lo saben bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, a Orlik, de todos modos, nosotros vamos a turnar esta inquietud de Celia Mora. Ahorita les vamos a dar el teléfono. Bien, pues vamos con un espacio musical y luego Pedro Lizárraga, que nos va a hablar del 68. ¿Qué pasó aquí en Jalapa? Thank you. Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Gracias a Patti, una de nuestras secretarias adjuntas. Teléfono del Ayuntamiento 842-1200. Y el de Medio Ambiente, del cual depende los parques y jardines, es el 812-3982. Extensión 129. Repito, Medio Ambiente 812-3982. Extensión 129. Y las oficinas están ahí en el hacha. Bueno, Evaristo Felice Dal. Concierto número 1. Bueno, pues está aquí con nosotros nuestro amigo Pedro Lizárraga, quien tenía ya un buen rato de no ver. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Pues todavía estoy, aunque no lo creas, mi estimado Carlos. Todavía andamos dando guerra. Efectivamente. Así que este es tu libro, Jalapa 1968, La Revuelta Juvenil a Medio Siglo, Pedro Lizárraga Cuevas, con un prólogo de Enrique Ávila Carrillo. Y me estabas platicando que el movimiento aquí en Jalapa fue un movimiento de apoyo. Efectivamente. Básicamente, ¿no? Cuando empieza a darse las... Pues, de hecho, la represión contra los estudiantes y en ese sentido la respuesta estudiantil, los estudiantes del DF no organizaron ninguna protesta, ningún reclamo, ninguna demanda. Lo único que hacían era exigir el cese de la represión que absurdamente habían desatado a las autoridades, ¿no? Pero se iban añadiendo al pliego petitorio cosas, ¿no? No, no hay más que una petición, no a la represión, presos políticos. Pero luego no hay. No, siguió creciendo, la destitución de Corona del Rosal y pues eran las peticiones concretísimas, no es más de las, creo que son 5 o 6 puntos, pero no son más. Ajá. Libertad, aquí lo tengo, libertad a presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, o sea, los jefes policíacos. Ajá. Extinción de los granaderos, derogación del artículo 145, indemnización a familias de muertos y deslinde de responsabilidades de autoridades. Menciona a una autoridad en particular, no. Ni al presidente, ni a un general. En realidad el pliego es algo demasiado simple y fácil de cumplir, ¿no? No se fueron agregando ningún otro punto. Desde un principio aparece el pliego petitorio. Y aquí dice lo que estoy leyendo, el 28 de julio, estudiantes del Poli y la UNAM, y sacan aquí el pliego petitorio, pero no se agregó nada. Y si lo ves, es exactamente libertad, no represión, ¿no? Y aquí en Jalapa, bueno, tú dices que estabas en la prepa, pero hay personajes como Rafael Arias, que sí estuvo más involucrado, o Roberto Bravo Garzón. Arias, ¿no? Que él era el presidente de la CIA de alumnos, Juan José Rodríguez Prats. Ándale. Pues había estudiantes, maestros, y los maestros entre los que yo recuerdo de más alta presencia, pues era el doctor Castañeda Bringas, ¿no? Que fue prácticamente líder tanto político como ideológico. Él estaba en el Partido Comunista, pero era mi maestro en el artículo tercero. Mm. Entonces, de alguna manera, pues, había varios estudiantes, muchos de leyes en aquella época, no estos de aquí, de humanidades. Y doctor no Brin, había todavía. No, sociología no existía, no. Eran de antropología, estaba uh-huh. Pedro Martínez. Todo lo de pedagogía, de idioma, estaban aquí en Juárez, todavía aquí en la esquina, dos cuadras de donde estamos nosotros, ¿no? ¿Y ese apoyo en qué se traducía? ¿Marchas o...? Marchas, mítines, volantes, nada más. ¿Por qué fueron detenidos? Nada más porque sí. Pues porque sí, efectivamente, pero porque en México es exactamente no igual. ¿No eran los que se habían infiltrado en las marchas como ahora, los encapuchados o los mal llamados anarquistas? ¿Eran simples marchas? Eran simples marchas. ¿Quién era el gobernador? Un tal Fernando López Arias, que había sido procurador de allá en el DF, represor de ferrocarrileros, de médicos, de campesinos. Entonces, o sea, siguiendo el camino del gobierno federal, de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, dijo, no, pues yo también los voy a meter al bote. Parece que tenía órdenes de suspender ya la movilización veracruzana. Se los había dicho a los estudiantes y los maestros uno o dos días antes, todavía esa mañana del 26 de septiembre. Tuve una reunión con varios estudiantes y le dijo que no les tenía permitido la marcha, la protesta, pero era marcha, como dices, totalmente pacífica, tranquila, o sea, tranquilo. Nada de lo de ahora, que es un poco más, pues digamos, con más dinámica. En aquellos era muy, muy tranquila las marchas, unos gritos de muera López Arias, muera Díaz Ordaz, y la solución al pliego petitorio, pero no, era muy tranquilo. Esa tarde estábamos sentados en la calle de Lucio. ¿Tarde? ¿Cuál tarde? Del 26 de septiembre, ajá, cuando se hizo la represión aquí. La mayoría estábamos sentados y los 8 o 10 líderes estaban alegando con la policía, hasta que en ese momento viene la orden del gobernador y el coronel Hernández Tello, según reportan aquí varios testigos que estaban hasta adelante, dicen, rómpales la madre, ¿no? Ajá. Y como tal, ¿no? A macanazos y meten ahí a 60, 70, 80 personas a la cárcel. Hay un librito que editó Lulio Valenzuela hace 10 años para conmemorar los 40, y esos testimonios relatan en carne propia cómo los levantaron, cómo los encarcelaron, cómo los llevaron aquí a San José, ese tipo de cosas, ¿no? Tú estabas en la prepa. En el artículo, en la gloriosa artículo tercero. ¿Y qué pasaba allá adentro? No se oía gran cosa, no hubo un eco de lo que estaba pasando. Estábamos en huelga, Carlos. Ah, estaban en huelga. Teníamos un mes en huelga, dos meses en huelga. Por la de apoyo a los compañeros del DF. Ya. Toda la universidad, bueno, para el 26 septiembre, media universidad seguía en huelga. Yeah. Otras escuelas, como se acostumbra, ya habían levantado el paro, otras continuaban. Y lo habían levantado en la medida de que había una amenaza seria del gobernador de reprimir, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hacen, pues, varias escuelas levantan el paro, pero el artículo y otras escuelas, estas de humanidades, continúan en el paro. Entonces, pero pues las escuelas estaban en paro, ¿no? No estaban, bueno, o sea, algunas estaban en clases, pero la gran mayoría estaban, en paro, ¿no? Uh-huh. Dice Miriam Estrada, ¿la conoces? Claro. Que es un gustazo escucharte aquí en la radio. Pues muchos saludos a la amiga Miriam, una compañera de trabajo. Lo presenté, lo he presentado en dos lugares, pero lo voy a... ¿Dónde se puede conseguir la revuelta juvenil? Yo lo he llevado al Hiperión, que está aquí en Murillo Vidal, y con el amigo de la Rueca de Gandhi, el Eligio. Eligio, ahí están, en Hiperión y Rueca de Gandhi. Muy bien, y luego, ¿cómo después de la represión, lo del 2 de octubre? Pues lo mismo que pasa en el DF, con la cola entre las patas, todos escondidos, todos silenciosos, nadie, ¿quién se atrevería a levantar la voz, a protestar, a reclamar? Entonces lo que haces es esconderte, ¿no? Ah. Y ya entras a enero del 69 y a clases y procurar la normalidad. Y pues los del DF siguen, los líderes encarcelados, la asumen, pero hay algo. ¿Y los encarcelados de aquí? No, los encarcelados de aquí salen el 2 de octubre. Tan pronto se entera el gobernador de la represión del DF y los libera. Ah. Quedan unos cuantos ahí detenidos, hay unos muchachos de Orizaba que no los dejan salir, Pero al mismo tiempo hay algo que es muy fuerte para la sociedad mexicana y que por ese motivo también, aparte del 2 de octubre, surgen los grupos guerrilleros. Hay una represión brutal de vigilar, de checar, de escudriñar, de detener, de amedrentar a la población, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, por ejemplo, esto que estamos aquí hablando sin mayor sustancia, finalmente estamos haciendo una memoria de lo sucedido. En aquellos días los medios masivos que hoy aún así siguen checados, vigilados, limitados, restringidos, paleros del Estado, del gobierno, de quien sea. Pues en aquellos días estaba totalmente vetado la expresión en cualquier periódico, en cualquier radio, ¿no? No podías hacer. No podías hacer. Entonces había una especie, durante años, 8, 10, 20 años, la represión fue impresionante, ¿no? Que de hecho ya venía con los ferrocarrileros, los maestros, etcétera. Probablemente movimientos como este hayan dado pie a la lo que llamamos la prensa libre, ¿no? Aquel 1+1 que salió y la jornada que está cumpliendo 34 años. Proceso, desde luego, ¿no? Entonces, esa manera de que años después, pero ya 8 o 10 años después, empiezan a salir algunos órganos que de alguna manera empiezan a romper con el cerco ideológico que se había establecido, ¿no? Y aparecen estos periódicos, estas revistas. Sin embargo, aquí en Veracruz, pues nada, tienes que conformarte con esta cosa llamado Diario de Jalapa, que es el vocero del gobierno, no es vocero de la provincia, ¿no? Es terrible aguantar. Hay otros peores. Pero ese y los peores. Todavía el diario es con lo que te nutres. Es como parte de la familia el diario. Pues sí, pero de la familia ajena, porque por lo menos de las de muchos de nosotros no, porque es algo detestable leer eso. Bueno, lo lees en 3 minutos. Bueno. Eso sí, 3 minutos contados, pero... Pues yo creo que lo usan para envolver papaya, ¿no? Bueno, la página cultural sí es buena. ¿Esa es la cartelera que tenemos? Bueno, pues yo veo que lo usan para envolver papaya, ¿no? O sea, me perdonan, mi estimado Carlos, pero hay cosas que yo no... Está bien. Afortunadamente tenemos desde hace, creo que... Bueno, una época, tú te acuerdas del Política, ¿no? Que más o menos era rescatable. El Política. Fue en una época... Que tenía un formato bien feo, porque era feo, horrible leerlo. No, pues una era imposible. Letrita, ¿no? Pero era era de esas hendiduras en las que medianamente te puedes informar pues de algo, era el ¿no? único, realmente. Y ahora, pues, esta cosa que más o menos que se llama Jornada Veracruz, que en algo también. Pero no hay la verdad, yo creo que lo que no ha habido es en todo México. Es unas cuantas, la Carmen Aristegui, la Jornada, pero sí son unos cuantos. Si tú te das cuenta, toda lo que se llama la gran prensa es un órgano de mediatización, de embrutecimiento social. Bueno, y además muy convenencieros, ¿no? Porque pues son como veletas por donde sopla el aire, por allá van, ¿no? Pues no tanto, porque yo pienso que defienden a lo que se llama la derecha, Pues sí, pero cuando se dan cuenta de que la izquierda gana, entonces ya como que reculan y empiezan pero no a moderar, tanto digamos, ¿no? Porque ¿quién los sostiene? Esto es como los porros. No pueden irse a la izquierda o al centro porque son sostenidos económicamente por los grupos de poder. O sea, ellos en sí mismos no tienen recursos. Uh-huh. Es, bueno, esta cuestión tan tradicional de la publicidad. Uh-huh. Dime... ¿Quién me paga? Y en función de eso, claro, que escribo, sí, ¿no? Sí, sí. Estos disque ideólogos que ha habido de la derecha eternos, pues es también, dime qué empresa me das, dime qué libros me publicas, dime qué medios me concedes, uh-huh. Y en ese sentido, disque comunico, ¿no? Es terrible esta cuestión de la represión en México, y ahorita, pues tú ya acá lo chocholeamos, ¿no? Pero de alguna manera en aquellos años, 20 o 30 años, 40 años atrás, era terrible porque estabas asfixiado. Había unas cuantas publicaciones, había una editorial que pagaba la Unión Soviética, ¿cómo se llamaba esta? Fondo de Cultura Popular, ¿no? Que tenía el Partido Comunista, una que otra conferencia. Y hay personajes notables que brincaban todo, como el ilustre Carlos Monsiváis, ¿no? Que ¿quién lo detenía, no? ¿Tú crees que haya valido la pena el derramamiento de sangre del 2 de octubre? Es decir, fue un parteaguas en la vida de México, porque algunas gentes desestiman Dice, no, pues eso de todos modos, la apertura democrática y todo se hubiera dado sin necesidad del 2 de octubre, ¿no? Ya vemos algunos que pensamos que sí influyó para que se abrieran caminos, ¿no? Pues yo creo que sí, pero oye, esa es la parte que dices de valió la pena, pues no creo que nadie haya querido sacricificar a cientos de niños. No, porque bueno, sucedió ya, ¿no? Sucedió, mujeres, no es que se haya planteado así. Están ahí estos días saliendo en la tele esas imágenes impresionantes de los soldados disparando contra señoras, niños, muchachitas. ¿No estás viendo la serie esta de verano del 68 de TV UNAM? No, es muy mala. Pero hay los documentales. Ahora no estamos de acuerdo en ello. Eso es pésima, esa cosa de Tolman. Pues primero se ve que no tienen dinero, son cuatro manifestantes, pero una Roberto pobreza. Sosa haciendo la de Díaz Ordaz. Bueno, sí, el muchacho ese me cae bien, pero es una pobreza que de hecho para poder el productor dinero, que hizo eso de haber trabajado con 20 centavos. Vale la pena, ¿no? Lo que es a mí se me hace impresionante verlo son los documentales, los reales, los que de alguna manera retrataron lo que logró salir en medios, ¿no? Uh-huh. Y esta población masacrada ahí, absurdamente aniquilada por el Estado, por el poder, pues realmente, dice uno, le tocó, la padeció, la sufrió. Cuando salen los presos políticos, son los que empiezan a hacer los partidos estos que hubo anteriormente, del PMT, del PMS, o sea, grupo había... ¿Has de acordar aquella aquel periodiquito que distribuían allá en CU que se llamaba PMT. El Punto Crítico? Que eran así como 20, 100 ejemplares que medianamente podíamos comprar cuando íbamos al DF, ¿no? Ahí a zona universitaria. Pues estos son los elementos, tienes toda razón, con los cuales se va gestando toda una estructura de poder explicarle a la sociedad qué pasa, ¿no? De poder hablar, de poder explicar. Este texto que yo traigo, pues les ahorro a todos los jalapeños. Hice los archivos de qué decía el Diario de Jalapa y el dictamen hace 50 años, ¿no? Muy bien. Y también le recuerdo en este texto la lucha previa que hubo de los maestros. Es un trabajo documental, no tiene entrevistas. Pero al mismo tiempo recupero un texto que hizo el doctor Héctor Castañeda Bringas. Uh-huh. Ahí hay un documento que él no logró publicar, lo retomo. Y recibo algunos comentarios con los que me permitieron corregir el texto de Antonio Campo, que fue de los dirigentes de la coalición de maestros, que me corrigió algunos elementos. Pero todavía existe este Toño Campo, un compañero también ya de edad, que participó en esa lucha y la orientó, la dirigió. Son de las personas que yo creo que deberían de ir a consultar gentes como tú y algún historiador que refirir a qué pasó en aquellos años, qué sucedió y cómo estuvo. Bueno, pues este texto es bastante... Me acerco documentalmente, me pasé unos meses ahí en los archivos, revisando qué se dijo, qué sucedió, qué pasó en Jalapa en 1968. Uh-huh. Eso es lo que trae el librito. ¿Cuánto cuesta? Pues está casi regalado, 150. Pues sí, está muy barato. Jalapa 1968, la revuelta juvenil a medio siglo, Pedro Lizárraga Cuevas, que pues nos conocimos todavía cuando éramos jóvenes y era una de las personas más beligerantes que yo conocí en aquella época, y el tiempo veo que no ha minado esa beligerancia. Soy dulce y romántico, Pedro. Carlos Romano. La señora Magdalena Zurutuza. Mi vecina de la Indeco. Y Zenaida Salazar, que su son marido. Tus amigas. Amigas, Zenaido. Zenaido, perdón. Te felicitan y te saludan. Pues muchas gracias, muy amables. También saludos y felicitaciones al maestro Pedro Lizárraga, amigos de luchas, Rubén Jiménez. Un compañero también de Coacuatzintla. Profesora Sánchez comenta que siendo estudiante de la normal, asistieron a un meeting sobre lo de la UNAM, sobre el movimiento del 68, y los policías los empezaron a dar de macanazos y les aventaron gases lacrimógenos, que fue, pues, obviamente muy triste y traumático recibir tanta agresión. 50 años ya, mi querido Pedro, de todo esto. Así es, mi estimado Carlos, pasa el tiempo y de alguna manera uno recuerda lo que pasó aquellos tiempos y que le dieron a uno cierta idea de lo que era el mundo, de lo que era la realidad, y con esos elementos, pues uno todavía se acerca a los micrófonos aquí de Radio V a comentar lo sucedido hace tiempo. Dicen allá en el puerto de Veracruz, donde nos escucha Adolfo Roberto Pérez, dice, tengo entendido que Rosario Robles salió de la organización revolucionaria Punto Crítico. Ah, mira. Punto Crítico era una revista. Elenita Enríquez, felicitaciones y saludos al maestro Pedro Lizárraga. Son textos servidores o mercenarios subvencionados por el gobierno federal, prostitutos de la opinión editorial. Ya ves, esta señora sí sabe. Es el mismo Adolfo, de allá del puerto de Veracruz. Ah, mira, este señor sí sabe. Uh-huh. Y dice Roberto Carlos que tiene un negocio de birria, que te invitan a echarte una birria ahí en el Cimarrón. Ahí caigo. Dice, pero no lo digas al aire. Pero pues, ¿cómo ves? A mí sí soy bien chismetas. Soy chismoso. Ahí me echaré mi birria. De todos los que hayan oído este mensaje, pueden ir allá. De niño yo viví en Michoacán y hacía una comida así tradicional, típica, es la birria. Ahora ya hay muchos jalapeños aquí con birria, pero hace años la birria era de Michoacán, de Jalisco. O de Jalisco, ¿no? Jalisco, también. Sí. Uh-huh. Pues aquí estamos, bueno, estimado pues Carlitos. Muchas gracias, te agradezco. Gracias muy a ti. Muy amable, que estén bien. Ya saben, en Hiperión y en la Rueca de Gandhi, la revuelta juvenil a medio siglo. Muchas gracias, muchísimo gusto saludarte. Igualmente, mi estimado Carlos. Bueno, pues entonces, así las cosas. Vamos a un poquito de música. Recuerden que hoy hay Café de los Prodigios, pero todavía a lo mejor tenemos tiempo de algún comentario regresando a esta pieza musical. Tienes paloma, un temblor de primavera es para mi time, un volcán corre en tus venas. Ah. Y mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme para mi time, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. en tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, una llamarada mía palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita, la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá, la noche será, será. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Es que me saca de mis casillas este modo predictivo de los mensajes que te pone casa barra basada. Le pongo, dice que el domingo va y pone aquí, dice que domingo negó. Ay. Y luego a veces se te van porque pues ya no lo confirmas, ¿no? Seguramente a ustedes les pasa exactamente lo mismo. Saludos al maestro Lizárraga, felicidades por su libro, saludos de Orville Paz. Ay, este músico, musicazo. Orville Paz, saludos. Bueno, hablando del asunto de los árboles, enfermos o no enfermos, en Corea del Sur los árboles de Ginkgo Biloba son muy verdes y brillosos. Se suben en escaleras para quitarles esas malezas, teniéndolos en buen cuidado, dice María Dolores. Bueno, este domingo recuerden que son las terapias alternativas de que Rosario Valverde esporádicamente nos viene aquí a anunciar. Ustedes ya saben, ¿no? Y además aquí en Jalapa ya sabemos que hay mucha gente proclive a las terapias alternativas. Otros no creen en eso, bueno, pues cada quien. Es en el Casino Jalapeño el domingo. De las 10 de la mañana se pueden acercar, es como un tianguis de terapias, porque va uno de puesto en puesto y hay terapias de todo tipo, hay como 20 o 30, ¿no? No todos están el domingo, pero si por ejemplo usted le acomoda una terapia de llamada de regresión o algún masaje o algún tipo de terapia, ya después se ponen de acuerdo con en los locales de donde normalmente dan consulta, ¿no? Ahí dan una aportación, creo que voluntaria, o no me acuerdo. Si no, hablen ahí con Rosario Valverde, díganle que van de parte de la revista para que les hagan descuento. Va a haber una clase de yoga con la maestra Kirpal Kaur. Yoga Kundalini. Este domingo 23, Casino Jalapeño, aquí en el centro de Jalapa. A partir de las 10 y a las 11 va a haber una primera conferencia. Constantemente están dando conferencias, pláticas, y se hace un buen ambiente ahí, ¿no? Lo que acabamos de escuchar es de Pedro Aznar, Deja la vida volar. Deja la vida volar. Bueno, pues este punto crítico nos dice Roberto Pérez, era una revista efectivamente y era editada por la organización revolucionaria Punto Crítico, disque de izquierda, pone aquí este Adolfo. Gracias Adolfo, se ve que está bien enterado, Adolfo Roberto Pérez. Puerto de Veracruz, saludos a todos los revisteros jarochos. ¿Qué más tenemos? Pues ya. Ah, no es cierto. Es que ayer... A ver, espérame tantito. Ya Lucy dice, creo que no apliqué bien los términos ayer. Quise decir que escucho la radio en mi mini componente, que ya no funciona bien. Ja, ja, ja. Siento decepcionarlo, pero no es ningún radio clásico. Espero que ahora sí ya me haya salido el comentario. Y si no, alguien, por favor, sálguenme de mi ignorancia. No, ¿sabes qué, Jan? Yo pensé... Bueno, yo dije, yo no entendí la broma porque creo que estábamos hablando de Karime, ¿no? Y entonces dice... No hablen de eso porque estoy desayunando. Y decía que la señal no estaba bien... Y me cayó el 20 hasta hoy en la mañana, ando un poquito retardado, de que el comentario sobre Karime incluso había hecho que su radio no se oyera bien. Yo dije, ay, qué burro soy. Pero ya me salió con otra cosa ya Lucy. Bueno, en todo caso ya, no importa, quedó aclarado. No me importa, dice C. Molina, que un político no sepa hablar. Lo que me preocupa es que no sepa de lo que habla. Dice Manuel Azaña. Saludos radiofónicos. Gracias, Molina. Está bien esta frase, ¿no? Esta reflexión. Jaciel García nos comparte un texto de Mauricio Montiel, que a su vez comparte una entrevista a Paul Virilio, que resulta muy ilustrativa de las reflexiones del intelectual francés, el hombre de Tweed. Muy bien, pues es la hora de irnos al café, pero al café de los prodigios. Radio UNAM presenta El café de los prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Fíjate qué hora que estuve haciendo limpieza porque, bueno, al fin tuve tiempo de acomodar mis libros, mis cuadernos. Me encontré con un cuaderno de cuando fui a tomar clases contigo. Mira, sirve que te acomodes ya definitivamente en tu casa nueva. Sí. ¿Salió ahí un cuaderno? Sí, sí, padrísimo, porque pues ya tiene, pues quién sabe cuántos años lo tenía yo ahí guardado. Y me puse a ojearlo y me acordé de un montonal de cosas, pero encontré... Ahora que he andado con esto de los sueños y que me has platicado un montonal de cosas, encontré uno de los aforismos de Heráclito, que me acuerdo que lo comentaste en aquella época. Era uno que dice, mira... Un fragmento de Heráclito. Ah, pues sí. Bueno, aquí lo tengo anotado en mi cuaderno. Dice, los despiertos tienen un mundo en común, los dormidos se vuelven cada uno a su mundo particular. Sí, como sí, era, eso, eso es Heráclito, claro. Está padrísimo. No me acuerdo bien en qué contexto nos lo enseñaste. Ay, pero está buenísimo. Yo lo leo y pienso, por un lado, bueno, qué padre, ¿no? Esto que compartes, el despertar, la vigilia. Pero lo del que los dormidos se vuelve cada uno a su mundo particular, Oye, qué gusto, ¿no? Porque cuando, es que sí, cuando estás dormido, no tienes que socializar, no tienes que... No, no, mi querida Alejandra, me parece muy bien la interpretación que haces, pero... Bueno. Déjame corregirla, porque... A ver. La idea es esta. A ver. Los despiertos para Heráclito tienen el significado de que son los que se atienden a la razón, uh-huh. a la razón objetiva. Ajá. A logos del que él hablaba. Y en cambio los dormidos tienen, se van a su subjetividad. En Ajá. este sentido es que es a su mundo privado. Ajá. A una representación del mundo que es a la medida de ellos. En cambio los despiertos tienen ante sí un mundo que es el mundo objetivo, el mundo para todos. No, Ajá. no era tanto por ahí. Y es que fíjate que en ese entonces pues Heráclito tenía muy clara la frontera que hay entre lo que nosotros llamamos vigilia Ajá. y lo que se llama sueño. Era una cosa era el mundo objetivo sí. y otra cosa el mundo subjetivo. Justamente con este fragmento lo que quería era distanciar la opinión, lo que llamaban doxa, Ajá. de la episteme, la ciencia, la opinión de la ciencia. Hay muchas opiniones, pero una sola versión científica. Hay muchos logos, pero solamente un logos que es el que le atina. ¿Pero entonces no tiene nada que ver con los sueños? Sí, cómo no. Porque en los sueños, justamente con una metáfora, uh-huh. se refiere a que es tan distinta la realidad del sueño de la realidad de la vigilia, uh-huh. porque la realidad del sueño es una construcción subjetiva en que cada persona hace su mundo fantasmal. Y en cambio despiertos es una visión objetiva donde tenemos que atenernos a lo que son las cosas. Te digo que Heráclito tenía muy claro esta frontera entre sueño y vigilia. ¿Pero hay una frontera? Pues ya no es tan clara la idea, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no es tan clara? Tú vas a decir que a poco estoy dormida ahorita. Pues sí, ¿no? Estoy despiertísima. O a lo mejor no me he dado cuenta. Pues, pero según yo sí. Pues fíjate que están medio... ¿Cómo decírtelo? El asunto de la diferencia entre estar despierto y estar dormido parece claro, pero tan claro como le parecía a San Agustín el asunto del tiempo. San Agustín decía, para mí es clarísimo lo que es el tiempo, mientras que no me pregunten qué es el tiempo. Si no me lo preguntan, estoy completamente consciente de lo que es el tiempo, pero si me lo preguntan, ahí es donde ya no lo puedo responder. Y fíjate que lo mismo pasa con la frontera entre el sueño y la vigilia. Si no te lo preguntan, tú estás clara de que ahorita estás despierta. Ajá. Pero si te preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estar dormido y estar despierto? Ahí empiezan las dificultades, porque ¿te acuerdas aquel sueño vívido que tuviste? Sí, sí, todavía tengo las imágenes. Pues la vivencia que uno tiene en el momento que está soñando, sí. La alarma que causa, la certeza que causa, es tan vívida como la sensación que tienes que ahora estamos aquí sentados a esta mesa. Porque ahora es parte de... La veo aún estando despierta. Pero esta sensación de que tienes este cuerpo y estás vestida de esta manera es la misma sensación que tienes durante el sueño, de que estás ahí. ¿Cómo sabes si no estás despierta ahorita, si no estás dormida ahorita? Ay, ya me estás confundiendo. Ah, ahí es donde empiezan las dificultades, fíjate, porque por eso te mencionaba lo de San Agustín. Porque cuando uno se pregunta, ¿de veras estoy despierto? ¿Qué garantías tengo de que no estoy soñando? Bueno, hasta dices, ¿no? Pellízcame para ver si estoy despierta. Ay, ¿pero no te han pellizcado en sueños? ¿A mí me han dado unas golpizas? Olvídalo, tienes razón. Es que es un poco el problema del solipsista, del catatónico, que está encerrado en su mundo y es muy difícil construir un argumento para demostrarle que está adentro de su mundo y no afuera. Uh-huh. Si yo me pongo en este momento necio y te digo, te estoy soñando, uh-huh. ¿cómo me demuestras que no te estoy soñando? Un argumento para decirme, no, sí estamos despiertos. Uh-huh. Fíjate, esto se complica más porque hay una obra de teatro maravillosa, la de Calderón de la Barca. Ah, de La vida es sueño. La vida es sueño, ¿te acuerdas? Sí. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Uh-huh. Es la vida un frenesí, un asombro, una ficción y el mayor bien es pequeño. ¿Y la vida sueños son? Que toda la vida es sueño. Que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Yo te estaba dando el pie ahí. Sí. Fíjate que esa obra de teatro es muy interesante porque plantea a nivel dramático algo que se estaba planteando en esos mismos tiempos, uh-huh, a nivel filosófico. Una confusión entre el sueño y la vigilia. Este personaje Edmundo, sí, hijo de un rey, al que narcotizan para que despierte en un calabozo, con todas las implicaciones que esto tiene, y luego lo despiertan en su cama de príncipe, uh-huh, y termina confundido en no saber cuál es cuál. Es realmente la dificultad que está presente, por ejemplo, en las meditaciones metafísicas de Descartes. Ay, ¿cómo es eso? Ahí Descartes, en serio, se hace, sí, el planteamiento de cómo saber si estamos o no despiertos. ¿Cómo? Pues ¿cómo? ¿Por pensar? O sea, la capacidad de reflexión. También en el sueño pienso. Relaciono, al menos. Fíjate, habría algunas apariencias. En la vigilia, las distancias se miden con metros, uh-huh, y se habla de una distancia objetiva. Yo diría que a mi casa estoy a 2 kilómetros. Uh-huh. En sueños, yo doy un paso y ya estoy en el Polo Norte. Y luego me muevo hacia la derecha y ya estoy en una playa. Uh-huh. El espacio del sueño es de una arbitrariedad total. Uh-huh. Y lo mismo sucede con el tiempo. Aquí en la vigilia las horas miden 60 minutos. Uh-huh. Pues esto no es tan cierto. ¿Cómo? Yo, a ver, no. A ver, déjame. Yo ya estaba pensando padrísimo, dije, ay, pues sí, es como, los sueños son como un buen cuento, ¿no? Hay esa convención y pasan cosas súper relevantes. Pues no, fíjate que no. En la percepción que uno tiene del espacio, sí, hay cuadras que aún midiendo 100 metros, las dos, una se te hace que es más corta que la otra. Si tú te vas por tu camino habitual, uh-huh, llegas, según tu sensación, rápido. Uh-huh. Si te vas por la calle paralela, uh-huh, te tardas más en llegar, según tu sensación. O sea, es tu percepción del, sí, tiempo. Es... El tiempo y el espacio son cosas que las percibimos de forma subjetiva y te dan una vivencia de que los metros no son iguales, de que las horas no son iguales. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si tú quieres decirme la diferencia entre el sueño y la vigilia es que acá los metros miden tanto y ahí las horas miden tanto y en cambio allá son arbitrarias, uh-huh, si te fijas con cuidado, también aquí son arbitrarias. Uh-huh. Y ya te estoy entendiendo. Y con el tiempo pasa lo mismo. Sí. Cuando estás contento, el tiempo se va rapidísimo. Cuando estás aburrido, el tiempo se estanca. Sí. Sí. Y lo mismo pasa con la flexibilidad del tiempo en el sueño. Mm. ¿Cómo saber si estoy despierto o estoy dormido? Bueno, pero entonces si ese argumento no es, entonces ¿cuál sí es? Suponte otro. Imagínate que en la vigilia yo tengo cierta coherencia. Uh-huh. Las cosas tienen consecuencia. Uh-huh. Y en los sueños las cosas no tienen coherencia ni consecuencia. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿de veras son consecuencia unas cosas de otra en la vigilia? Pues yo estaba pensando que en México no siempre. Pues pero... en México y en muchos lados. Hay una película de Luis Buñuel con Catherine Deneuve que se llama Bella de Día. En esa película, esta mujer, una burguesa con una familia perfecta, decide tener ciertos amoríos diurnos y va a un prostíbulo a trabajar. Ajá. Esto trae unas consecuencias terribles. El marido tiene que enfrentar a uno de los clientes de ella y se ve que es un matón terrible y lo deja inválido y ciego. Órale. Y uno tiene la sensación de que lo que ha vivido pues trae esas consecuencias. Pero en el último minuto de la película, la película surrealista, en el surrealismo el sueño está muy presente. Sí. En el último minuto de la película, cuando parece que el desenlace es tristísimo, que las andanzas de esta mujer van a tener unas consecuencias horribles sobre el marido, uh-huh, ella le pregunta, están en una sala oscura, oye, ¿no quieres ir de paseo? Uh-huh. Y él dice sí. Entonces se quita la venda de los ojos, se levanta de la silla de ruedas, quitan las cortinas, entra la luz del sol y salen a pasear por el campo. Y uno se queda dándose cuenta de que no pasó nada. Sí. Ahí, en esta obra del surrealismo, se ilustra muy bien la no consecuencia de ciertos actos en la vida, porque en la vida a veces las cosas pasan como en el sueño. Ok. Hay muchas cosas impunes en esta vida. Hay muchas cosas que, por más que uno arme todos los requisitos para alcanzarlas, no se alcanzan. No, no se alcanzan, sí. O sea, la concatenación racional de la vida es tan arbitraria como el sueño. Así es que ese argumento tampoco nos sirve, Alejandra. Entonces, ¿cómo distinguir el sueño de la vigilia? Bueno, me queda claro que la vigilia entonces se parece mucho al sueño y el sueño a la vigilia. ¿Y cómo sabes que estás despierta ahora? Ay, que ya caímos en lo mismo. Pues ya no sé qué argumentación entonces. Mira, tendríamos que meternos hasta el fondo de la filosofía de Descartes. Pero ya no tenemos tiempo, Alejandra. Ay, no me digas. Pero podríamos hacer como, bueno, si esto es un sueño, tenemos tiempo de los sueños, ¿no? Sí, pero en este sueño ya me tengo que ir. Ya me despertaste. Nos vemos otro día, Ale. Bueno, hasta mañana. Bueno, mañana. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Ay, qué ricas pláticas de café. Pero pues, ¿saben qué? Después de esta plática tan sabrosa entre estos dos personajes, Janet y Óscar, pues tenemos que tocar temas que no nos gustan. Ya saben que aquí tratamos de esquivarlos lo más posible. No queremos que se vayan con un sabor de boca así amargoso por la realidad misma, ¿no? Pero sí hay cosas que no pueden pasarse por alto. Y ayer que salió Guillermo Manzano, estábamos platicando sobre el peligro de ser indiferentes ante los muertos, ¿no? Son tantos y tantos ya que cuando son menos de 100, como que mucha gente desestima estoy exagerando, ¿no? Pero sí se empieza la gente a acostumbrar. Si ya no lo vemos como un hecho casuístico acá. Yo me acuerdo aquí en Jalapa que hubo una vez una balacera acá en Plaza Cristal, que mataron a un tipo ahí, bueno, fue una conmoción, ¿no? O cuando en México mataron a tal personaje, ¿no? De la televisión y lo del, en fin, ¿no? Pero de pronto, yo creo que no sabemos cómo reaccionar ya, cómo responder, qué hacer, ¿no? Ante este cúmulo de descubrimientos de fosas clandestinas y de además de todo eso, bueno, este asunto del tráiler, ¿no? Una sociedad que no honra a sus muertos se desprecia a sí misma, dice Claudio Lomnitz de La Jornada. Ya sabe usted que el lunes pasado El Financiero publicó el siguiente encabezado: autoridades de Jalisco abandonan tráiler cargado con 157 cadáveres. Lo abandonaron. ¿Pero dónde estamos? ¿Qué país es este? La noticia no parece haber tenido mayor trascendencia a nivel de la opinión nacional. Fíjate. Finalmente, pues ¿qué son 157 cadáveres en México de hoy, no? La noticia ni siquiera parece haber ameritado una investigación periodística rigurosa, aun cuando el escándalo provocó la renuncia el día de ayer del director del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, que fue despedido por el gobernador. Los detalles ofrecidos en la nota, que tiene el mérito al menos de existir, en El Financiero, un aplauso, fueron bastante escasos. Pero el hecho central es una... Ya después ya lo sacó la televisión y todo esto, ¿no? Pero es una indignidad, es una inmundicia. Agentes de la Fiscalía General de Jalisco abandonaron en un predio rústico de Tlajomulco de Zúñiga una caja de tráiler en la que se alojan 157 cadáveres de personas no identificadas, quienes fueron víctimas de hechos vinculados a la delincuencia organizada. Aparentemente, pues es que había un problema de cupo, fíjense, en la morgue no cabían, en la morgue metropolitana de Guadalajara, provocada por el elevadísimo número de asesinatos allá, que este año rebasó incluso a los del año pasado y que en su momento, bueno, habían marcado un récord histórico. Resultado, pues es que no había dónde enterrarlo, ¿sabe? Y a los encargados, ¿cuáles encargados? ¿Quiénes son? ¿Por qué están solos en estas decisiones? O quién sabe, ¿no? ¿No se les ocurrió mejor solución que echar a 157 muertos en un camión, eso sí, refrigerado, que al no tener un destino claro, pues empezó a ser estacionado aquí, lo estacionaron allá, hasta que alguien optó por apagar el refri? Pues sí, ¿para qué gastamos, no? Y abandonar el camión en un baldío que está... Esto es lo que... Esta parte es la que yo no entiendo, porque pues hay un responsable, hay un chofer, hay no entiendo. Pues lo dejaron ahí abandonado. Al poco tiempo los vecinos de esa colonia se empezaron a quejar, pues imagínense, ¿no? Por el olor y todo esto. Y otros detalles que no quiero entrar ahorita en ellos, en razón de la hora, ¿no? Y además que mucha gente está desayunando, pero se convirtió en un panteón sobre ruedas, hirviendo frente a sus casas. Los llevó a amenazar, dice, bueno, total que nada más queríamos que quedara consignado, ¿no? El hecho de que no podemos dejar de sentir algo, ¿no? Cuando nos enteramos de estas cosas, ¿no? Muy bien, pues ya son las 9 de la mañana con 23 minutos, las 9 con 23. Finalmente la nota dice, hoy los mexicanos hablamos de una transformación, pero no podrá haber ningún cambio serio que no pase primero por valorar la vida de cada uno de los habitantes del país. Este reconocimiento implica honrar a nuestros muertos. La deshonra de los muertos es en primer lugar la deshonra de los vivos. Este es el hecho de que pueda constatar en la literatura histórica, antropológica y filosófica sobre el tema. Limpiar esa mancha terrible implica hacer lo que se pueda por identificar a cada uno de los muertos, independientemente de si son del... ya se ha hablado mucho de esto, independientemente de si son delincuentes o no. No se puede pregonar el perdón también sin antes reconocer a los muertos. ¿Perdonar a quién? ¿Perdonarlo de qué? Sin reconocimiento no hay perdón posible. Hoy por hoy México trae a cuestas un pecado colectivo que es necesario reconocer, el equiparar a la vida humana con la basura. Es un pecado con que la sociedad entera tendrá que lidiar. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, servidor de ustedes, Carlos Romano. Nos despedimos con Lisa Gerard and the Mystery of Bulgarian Voices y esto que se llama Many Johnny. Pásenla bien.